Ven, ven, Espíritu Santo, ven. Ven, ven, Espíritu Santo, ven. Toma el timón de mi vida, llena mi alma vacía. Toma mi ser, tómame, hazme crecer, levántame, dame a beber de tus delicias, sáciame de ti, sáciame de ti. Ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, ven, Espíritu Santo, ven, quita de mi alma el pecado, lava mi ser afeado. Toma mi ser, tómame, hazme crecer, levántame, dame a beber de tus delicias, sáciame de ti, sáciame de ti. Ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, ven, Espíritu Santo, ven, rompe en mi atadura, dame la libertad pura. Toma mi ser, tómame, hazme crecer, levántame, dame a beber de tus delicias, sáciame de ti, sáciame de ti. Ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, ven, Espíritu Santo, ven, saca de mí los temores, dame coraje y valores. Toma mi ser, tómame, hazme crecer, levántame, dame a beber de tus delicias, sáciame de ti, sáciame de ti. Ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, ven, Espíritu Santo, ven, fluye con tus siete dones, dalos a todos los hombres. Toma mi ser, tómame, hazme crecer, levántame, dame a beber de tus delicias, sáciame de ti, sáciame de ti.